Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Este es un programa más de Entre Ondas y Partículas. Somos el colectivo Quinto Pilar y les damos la más cordial bienvenida. Empezamos siendo las 5 y 6 de la tarde. Hoy estamos con casa vacía, pero iba a tener casa llena y mis invitados están en camino, así que no se preocupen, estamos en eso. Y nada, hemos estado un poquito como relajados de este tiempo, no estamos con muchos eventos y demás, pero siempre pendientes de las redes sociales, de nuestros canales de atención, nuestros canales de difusión. Así que si quieren contactarnos por ahí, sean bienvenidos. Estamos ya finalizando el año, estamos haciendo la planificación del próximo año y tenemos muchas más sorpresas para ustedes el próximo año a partir de enero del 2018. Les esperamos con muchas más sorpresas, entre velas astronómicas, estandartes científicos y un montón de cosas más. Quiero darle la bienvenida a mi primera invitada porque tengo un par de temas en particular el día de hoy y les comento que estamos con Quito Tierra de Osos, que va a venir Santiago Molina, un experto de referente a esta iniciativa, que nos va a acompañar en unos momentos. Y con respecto a la Semana de la Ciencia, estamos con Paola Santa Cruz, jefa de Museología Educativa del Museo Interactivo de Ciencia, y vamos a conversar un poco sobre la Semana de la Ciencia que se está desarrollando en el MIC, o que se va a desarrollar en el MIC. El Museo Interactivo de Ciencia pertenece a la Fundación Museo de la Ciudad, regido por la Municipalidad de la Ciudad de Quito. Entonces le doy la más cordial bienvenida a Paola. Paola, ¿cómo estás? Hola a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Y bueno, empiezo contándoles que Quinto Pilar es uno de nuestros invitados especiales para esta Semana de la Ciencia. No me han contado a veces. Mira tú. ¿Ya? Entonces, la Semana de la Ciencia nace como un proyecto en el marco del Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Y sobre todo porque festejamos el noveno aniversario de la creación del Museo Interactivo de Ciencia. Noveno aniversario, ¿cuándo lo están festejando? En esta ocasión lo vamos a festejar del 22 al 26 de noviembre. Es toda una semana llena de grandes eventos. El más importante de todos es que vamos a convocar el primer encuentro de divulgadores científicos en el Ecuador. Esto se realizará del 22 al 24 de noviembre en las instalaciones del museo. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a motivar es buscar este intercambio de experiencias, historias y prácticas de personas que estén marcados en la divulgación científica y puedan convocarse para este trabajo en el museo. Esta Semana de la Ciencia que tú nos comentas en este momento, ¿es una iniciativa nueva? ¿Es una iniciativa que ya viene hace tiempo? ¿La impuso el Museo Interactivo de Ciencia? Cuéntanos un poquito más al respecto. En realidad, nosotros buscamos implementarla en este año, así que es nuestra primera prueba para este encuentro, que lo que busca es que todos puedan conocerse, conversar acerca de sus prácticas a nivel de divulgación y que no se ha realizado en ningún otro momento, ni en ningún otro lugar a nivel país, sobre todo. ¿Quiénes desean que se conozcan entre sí? Todos los divulgadores científicos. Alrededor del país. Exactamente. Claro, y las personas que estén interesadas. Pero como tú nos comentas, el nombre estaba como Semana Mundial, pensaba que era algo así como mucho más abarcativo, algo así como mundial, como dice la palabra. Pero es chévere, súper chévere que mantengan, o sea, que ustedes sean los precursores de la iniciativa. Y esperemos que la iniciativa se replique en los próximos años, tenga una excelente acogida este año. Y de verdad, que se replique, porque es bastante interesante que el Museo Interactivo de Ciencia es uno de los pocos museos de ciencia en el país. Tenemos otros ejemplos en otras provincias del país, pero como museo de ciencia como tal, es el único aquí en Pichincha, en Quito. Entonces, me parece súper interesante la propuesta. No sé si nos puedes contar un poquito sobre las fechas, los horarios, qué actividades vamos a tener al respecto de la Semana Mundial de la Ciencia. Bueno, definitivamente, como les decía, de miércoles a viernes, que es de 22 al 24 de noviembre, vamos a tener el encuentro de divulgadores. Esto lo que implica es que vamos a tener como ponencias, charlas, presentaciones de diversos divulgadores científicos del país, acompañados de caminatas al barrio, de recorridos dentro del museo, y el cierre el día viernes va a realizarse por medio de un documento en el cual se incluya y se conforme la primera red de divulgadores científicos en el país. Adicionalmente, para el público familiar, nosotros tenemos pensado para sábado y domingo un torneo que es un torneo científico, es un torneo tecnológico en realidad, que se llama Clash Royale. Tenemos un... ¿Como el nombre del juego? Es el juego en realidad. Ah, es el juego, exactamente, pero en vivo. Sí, señor. ¿Y ya? Tenemos la física detrás de la bicicleta, que es una presentación. Y el día domingo cerramos con un show de ciencia divertida, que son presentaciones desde un show de teatro científico acompañado de experimentos. Esta Semana de la Ciencia alberga también el festejo, como tú nos contabas, del Museo Interactivo de Ciencia, del noveno aniversario de su inauguración. Esta es la única actividad que van a realizar alrededor de la conmemoración de los 9 años del museo, ¿o hay otro tipo de actividades alrededor de la inauguración como tal? Nosotros vamos a poner mucho énfasis en el trabajo durante esta semana para el festejo, y vamos, en realidad va a ser como el fuerte de este aniversario. O sea, la Semana Mundial de la Ciencia es como el plato fuerte de todas estas festividades. Exactamente. Entonces, les invitamos, de verdad que están cordialmente invitados. Les invito, de verdad, el museo es súper entretenido, súper divertido, tiene mucho de por sí para conocer. Entonces siempre se pueden meter a la página web de la fundación, a la página web del MIC, a la página de Facebook del Museo Interactivo de Ciencia. Me supongo que deben estar todos los detalles, sí. Deben estarlo ya comenzando a difundir. Entonces nos emociona mucho que haya ese tipo de iniciativas a nivel de aquí de Quito y del Ecuador. Les prometí un invitado más, me llegó un poquito tarde, pero no se preocupen, ya lo tengo por acá, y es Santiago Molina. Santiago Molina es partícipe de esta iniciativa de Quito Tierra de Osos y nos va a contar un poco sobre todo este proyecto que se llama Quito Tierra de Osos, y sobre el evento en particular que se va a desarrollar este mes entre el 12 y 17 de noviembre aquí en el Ecuador. Entonces le doy la más cordial bienvenida a Santiago, un gusto, y de verdad te agradezco por haber estado aquí y aceptar la invitación. Muchas gracias, Santiago. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, Diego, por la invitación. También me acompaña conmigo un colega, Mija Kronfeld, de Eslovenia. Bienvenido. Él habla inglés y eslovaco, no sé. ¿Qué prefieren? Complicado. Entonces, Mija es un osólogo, trabaja con el oso pardo y con otros carnívoros también allá en Eslovenia. Y de hecho, a lo mejor yo puedo ayudar desde ahí, traductor, si quieres preguntarle, pero ellos son los organizadores de la 26ª Conferencia de Osos. Nosotros ahorita estamos en la 25ª. La 26ª se va a desarrollar allá. En Eslovenia. Se desarrolla estas conferencias, se desarrollan cada año y medio entre América y Euroasia. Entonces, un año es en América, un año es en Euroasia, ¿no es cierto? En algunos ¿Euroasia corresponde a qué territorio específicamente? Todo Europa y todo Asia. Ah, ya. Eso se conoce como Euroasia. ¿Euroasia? ¿Ya? Sí. Ah, entonces, perfecto. Ajá. De verdad, Santiago, yo me interesó mucho el tema. Somos Quinto Pilar, nos pudimos presentar antes del programa, por eso es lo que ahorita les doy un poquito de introducción al público. Y tratamos de este tema y quisimos abordar este tema desde Quinto Pilar y desde el programa de Entre Ondas y Partículas por esta 25ª conferencia internacional que la entidad de Quito Tierra de Osos va a hacer aquí en el Ecuador, como les decía, del 12 al 17 de noviembre. Entonces, no sé si tú nos puedes contar un poquito primero sobre Quito Tierra de Osos, claro. Esta iniciativa, cuánto tiempo lleva ya ejecutándose, qué específicamente de qué se encargan ustedes como entidad. No sé si nos puedes contar un poquito más al respecto sobre esto tan particular. Claro, Quito Tierra de Osos es el emblema que ha adoptado la Secretaría de Ambiente del municipio de Quito, quien es uno de los aliados importantes en la conservación del oso adindo aquí en el Distrito Metropolitano. Pero el proyecto científico detrás de Quito Tierra de Osos es el corredor del oso andino, el corredor Cotacachi-Cayapas-Linisas. ¿Ya? Ya que abarca un territorio que está al noroccidente de Quito, ¿sí? Y que, al momento este corredor ha sido ya reconocido por el municipio de Quito a través de una resolución municipal en el año 2013, si no me equivoco, y abarca una extensión de 65.000 hectáreas. Bueno. Pero los límites están dentro del Distrito Metropolitano de Quito. Entonces, tú me preguntas, ¿al oso eso le importa? No le importa. Claro, entonces, por ejemplo, Mindo, no sé si tú has visto la cómo es el diseño del Distrito Metropolitano de Quito. Tiene un diseño particular, especialmente en la parte occidental, un diseño que responde a cuestiones políticas. Por ejemplo, Mindo no es parte del Distrito Metropolitano de Quito. Entonces, y eso sucedió, fue parte de lo que sé en el pasado, de cuestiones políticas, de que Mindo pertenece a los bancos, por ejemplo. Es lo mismo que pasó con Santo Domingo, más o menos, que pertenecía y después se fue. Exacto, exacto. Se independizan aquí... como Cataluña. Así. Pero claro, al oso no le importa y nosotros ya nos hemos empezado ya a salir de los límites del Distrito Metropolitano de Quito, ¿no es cierto?, y poniendo cámaras trampa en Mindo, y ya hemos registrado alrededor de 8 osos por allá. Y ahora también tenemos un actor súper importante que nos hace ya pensar en esta conectividad del corredor, como es el gobierno provincial de Imbabura. Ellos también, Imbabura, por eso ahí donde viene esta, para tener una referencia geográfica del corredor, tenemos al Cotacachi, al Pichincha y a los Ilinizas. Entonces todo este territorio que está al occidente, ya no solo de Quito sino de Pichincha, y que presenta los últimos remanentes de bosques nublados que existen en esta cordillera. O sea, tú ya te pasas un poquito más allá y pues ya venimos al tema de los monocultivos y el plátano, las palmas y todo eso. Entonces ya no hay bosque. Sobre eso nos va a hablar Paula también, que por eso le trajimos de invitada, que ella también es experta en esos ámbitos, de esos territoriales. Yo tengo una consulta en particular. Tú nos cuentas acerca de que ya han trascendido estos límites de la provincia de Pichincha y, por ejemplo, en Mindo ya han encontrado ese tipo de población de osos. Esto tiene que ver, y eso, perdona la ignorancia, esto tiene que ver también un poco sobre el cambio que se ha dado climático a nivel de ciertas poblaciones aledañas. Ciertos cambios, comentamos hace unas semanas también con Paola, que Mindo ya no tiene el clima que tenía hace un momento, ha tenido una transformación y todo responde a este cambio que estamos sufriendo a nivel mundial. Ciertas especies están trascendiendo de un lugar a otro. ¿Eso también responde a este tipo de dinámicas en particular? Seguro, o sea, el cambio climático tiene efecto en todos nosotros, o sea, no, a eso no le podemos huir. Pero al oso puede influir, ¿no es cierto? Pero tiene otras amenazas más importantes que el cambio climático. ¿Cómo, cuáles? El hombre. O sea, en realidad los conflictos gente fauna. Justamente nosotros con esto de la conferencia tenemos un taller paralelo que está organizado por el grupo de especialistas de conflictos gente-oso de la UICN, de la Unión para la Conservación de la Naturaleza. Son gente que viene trabajando con conflictos de osos hace más de 20 años, porque los conflictos que tienes con el oso polar o con el oso besudo de la India son completamente distintos a los conflictos que tenemos nosotros aquí con el oso de anteojos. Uh-huh. ¿No? Hay 8 especies de osos en el mundo. Y la única especie que tenemos nosotros acá en Sudamérica es el oso de anteojos, o oso andino. ¿Es la única especie? La única especie. Ellos vinieron desde el norte, de la Florida, era su ancestro común, el oso de anteojos de la Florida, que se extinguió hace como 8.000 años. Entonces, así fue como llegó este oso acá a Sudamérica y fue colonizando, ¿no es cierto?, desde Venezuela hasta la Argentina, que son países... a los países que tienen Andes tropicales. Entonces tus osos no vas a encontrar ni en Brasil, ni en Chile, ni en Paraguay, Uruguay. Así tengan, Chile tiene Andes, pero no son tropicales, tiene Andes temperados. En cambio, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y el norte de Argentina tienen Andes tropicales. Entonces el oso es endémico a ese tipo de territorio. Tengo una consulta en particular, son términos súper interesantes, de verdad. Andes tropical, Andes temperado, me decía, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia... más notoria para que el público y que nos está escuchando lo pueda entender? Claro, los Andes tropicales son esos territorios, por ejemplo, donde se encuentran los bosques nublados, que presentan características de pluviosidad y humedad bastante altos. Y estos bosques, pues su característica en términos de flora, por ejemplo, es la cantidad de epífitas, entre ellas orquídeas y bromelias, y todo este musgo que cubre los troncos de los árboles, y su diversidad de especies. Por ejemplo, una hectárea de un bosque tropical andino puede tener alrededor entre 200 a 250 especies de plantas leñosas, versus una hectárea de un bosque temperado, donde, por ejemplo, en Eslovenia, esos son los bosques que ellos tienen, son bosques temperados, donde posiblemente hay una o dos especies de árboles y nada más. ¿No? Listo, estos dos de anteojos nos contabas que bajaron desde la Florida, colonizaron toda la parte de Sudamérica. ¿Este recorrido se dio en aproximadamente cuánto tiempo? Bueno, No fue el oso de anteojos per se el que bajó, uh-huh. Fue este oso de anteojos de la Florida que en su momento vivió hace más de, se extinguió hace 8000 años, pero obviamente seguramente vivió muchos miles de años más. Entonces, claro, con esta gran migración, por ejemplo, del Istmo de Panamá, ¿no es cierto?, que conectó en su momento América del Norte con América del Sur hace millones de años. Están hablando en su lenguaje. Entonces hubo esta gran migración de mamíferos grandes, porque hubo migraciones de aves, de incluso de plantas transportadas por el viento, pero grandes mamíferos pues no podían cruzar el océano. Entonces salió este istmo de Panamá, surgió de las profundidades marinas, ¿no es cierto?, a través de procesos sociológicos de subducción, ¿verdad? Sí, es súper interesante. ¿Antes era separado este asunto? Claro, claro, sí, el todo. El tema de la Pangea. Pangea, sí. Es. A ver, nosotros el tiempo que llevamos acá, el planeta, 4 millones de años, y nosotros somos un punto en la historia de este planeta, ¿no es cierto? Entonces, claro, ha habido procesos geológicos que son difíciles de nosotros para comprender, pero muchas de las especies, pues, esto bajaron y colonizaron nuevos territorios acá en Sudamérica y aquí empezaron a evolucionar y ahí salió el oso de anteojos. Quito Tierra de Osos es una iniciativa, como nos contabas, llevada por la alcaldía a través de la Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito. Tiene el programa de conservación de osos, para lo cual se delimitó la zona, como nos comentabas, en Quito como el corredor ecológico del oso andino. Yo quiero hacerte una consulta. Justo, y te hago una, a modo de anécdota personal reciente del feriado. Viajábamos para la parte de Papallacta, todo lo que es Baeza, y había estos rótulos enormes que también los hay en la ruta para Mindo. Cuidado con, hay específicamente osos, estamos hablando de esta especie en particular que también habita por ahí. Nosotros somos el principal objeto o principal causa de que los osos se estén, por así decirlo, extinguiendo, se estén desapareciendo por la causa del hombre. ¿Refiere este asunto de la intervención de su terreno como tal, de la configuración de su terreno y de su ambiente, o responde a otras causas en particular? Es la principal, claro, es la principal. Nosotros, estos dos, tú mencionas Papallacta, justamente Calacalí, Mindo, son territorios, especialmente en el noroccidente, son territorios rurales donde el humano domina el paisaje. Sí. Y lo configura a su manera. Papallacta es un poco diferente porque tienes parques y reservas del estado como es Cayambe Coca y como es Antisana. La carretera, la interoceánica, pasa por la mitad de los dos, entre estas dos reservas. Entonces va a llegar a un punto donde dice, chuta, aquí no hay gente y aquí no hay gente y los animales de aquí teóricamente estarían a salvo. En cambio, en el noroccidente todo es un territorio privado, no hay áreas protegidas, la única es el Pululagua. Es cierto que tú, me imagino que conoces, claro, el Pululagua. Hay osos en el Pululagua, uh-huh. Y pumas, y tigrillos, y venados. Y claro, nosotros desconocemos de eso, pero es bien diferente, porque si tú fuiste para Papallacta, ¿viste cuánto a uno le toma cruzar el páramo? Es vasto el área, ¿no es cierto? Es muy vasta. Muy ¿Y cuánto te toma cruzar el páramo hacia el occidente? Casi no hay páramo. No hay páramo. ¿No es cierto? En el Pululagua hay un poquito de páramo. Entonces, los osos que viven en la cordillera oriental, siendo la misma especie, se diferencian muchísimo en sus comportamientos, en comportamientos de alimentación, porque comen completamente cosas diferentes. Por ejemplo, el de allá del páramo come achupallas, que es esta bromelia terrestre. Entonces por eso yo les llamo esos son los osos achupalleros. Y los del noroccidente son osos huaycunderos, que comen el huaycundo, que es la palabra quichua para esta bromelia que crece como epífita en los árboles, el huaycundo. Ya. Yo quiero preguntarte, y esto es más a través de la municipalidad y la Secretaría de Ambiente. Ustedes, como secretaría y como municipalidad, han sido los encargados de cierta manera, coger los terrenos y decir, ¿saben que estos son terrenos protegidos? ¿O podrían serlo? ¿Por qué no los cuidan? ¿Habitan ciertos tipos de especies? ¿O ustedes no tienen, por así decirlo, vos, para decirlo, saben que estos terrenos tienen que cuidarse, tienen que protegerse y tienen que delimitarse? Claro, y antes de que respondas, yo también tengo una pregunta y me sumo a eso, uh-huh. Ya que estamos aquí. Claro. En el tema de los corredores biológicos, por ejemplo, ¿cuál es el problema o cómo están manejando el conflicto con la gente? Porque debe ser un poco similar al tema de sociobosque, por ejemplo, que es mantener en pie tu bosque en lugar de talarlo y venderlo. ¿Qué sucede con esas zonas en las cuales está la gente como viviendo de su hectárea de terreno, por ejemplo? Claro, ese justamente es el desafío, ¿no? Toda esta biodiversidad que nosotros estamos estudiando vive en un paisaje dominado por el humano. La Secretaría es un aliado estratégico, es un aliado político estratégico en la conservación del oso. Pero obviamente yo no trabajo directamente con la Secretaría, pero si bien yo soy investigador asociado de la Universidad San Francisco de Quito y de la Fundación Zoológica del Ecuador. Entonces son diferentes organizaciones que junto a la Secretaría estamos tratando de un poco de pasar del discurso del corredor del oso a la acción en el territorio. Exacto. ¿No es cierto? Porque el tema de corredor de oso ha sido utilizado, ha sido mal manejado con muchas especies. Por ejemplo, hay el corredor del jaguar en Centroamérica, donde se supone que un jaguar tranquilamente podría caminar y cruzar 3 países y no le pasa nada. Entonces, sí, aquí te hablan de corredores, ajá, corredores, corredores, pero claro, es un término que se utiliza mucho, muy vagamente, y nosotros, en cambio, lo estamos abordando de una manera científica, haciendo los monitoreos a través de nuestras instituciones académicas que nos representan, pero también, súper importante, los aliados políticos, porque el tema responde, o sea, si tú te vas a los orígenes de los conflictos, tienes que irte 300 años atrás, 200 años atrás, cómo se dividió la tierra, o sea, el tema de tenencia de la tierra es súper importante. ¿Quiénes tienen el conflicto con los animales silvestres? ¿El gran hacendado, no es cierto?, o el campesino que tiene su pedazo de tierra arriba en la montaña, a 2 horas de su comunidad, no es cierto?, y ahí es donde tiene sus vacas y su cultivo de maíz. No porque, chuta, qué lindo, me encanta caminar 2 horas diarias a ir a ver mi cultivo, sino porque esa fue la tierra que a ellos les dieron. Exacto. Cuando fueron las haciendas divididas en su momento con la reforma agraria. Uh-huh. Entonces el conflicto no lo tiene el gran hacendado. El gran hacendado está ahí contento con sus flores y sus cosas, ¿no es cierto? El campesino es el que tiene el conflicto. Y es un problema que involucra muchísima, pues, educación, obviamente. La manera de la tenencia de la tierra, por ejemplo, hay un porcentaje muy grande de todo este territorio que tenemos del noroccidente, al menos un 30-40%, los dueños de esas tierras no tienen un título de propiedad de su tierra. Algunas son invasiones, algunas son asentamientos ya que han tenido algún tiempo, que se puede decir ya se puede considerar asentamientos ancestrales, ¿no es cierto? Entonces tienes un menjurje, una fanesca, en términos más conocedores, más descriptivos, que nos hacen ver cómo el tema de la tenencia de la tierra es uno de los problemas más grandes que hay ahí. Nos vamos con la primera pausa de publicitaria. De verdad que el tema está súper interesante. Volvemos en unos contados minutos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Por las niñas violadas en sus casas y obligadas a parir. ¡Viva! ¡Nos queremos! Marcha en contra de las violencias hacia las mujeres. Nos encontramos este 25 de noviembre a las 4 de la tarde en la Plaza de Santo Domingo en Quito. Detenernos no podrán, cuando llaman las mujeres se erupciona el volcán. Yo soy sangre viva, fuerte y decidida. Vengo a transformar esta lógica asesina. Marchamos. Para exigir que la casa no sea el lugar más peligroso para niñas, niños y mujeres. ¡Viva! ¡Nos queremos! Marcha en contra de las violencias hacia las mujeres. Nos encontramos este 25 de noviembre a las 4 de la tarde en la Plaza de Santo Domingo en Quito. Atendernos no podrán, cuando llaman las mujeres se erupciona el volcán. Yo soy sangre viva, fuerte y decidida. Vengo a transformar esta lógica asesina. Marchamos. Marchamos, porque el feminicidio es la más extrema violencia contra la vida de las mujeres. ¡Viva! ¡Nos queremos! Marcha en contra de las violencias hacia las mujeres. Nos encontramos este 25 de noviembre a las 4 de la tarde en la Plaza de Santo Domingo en Quito. Detenernos no podrán, cuando llaman llaman las mujeres, erupciona el volcán. Yo soy sangre viva, fuerte y decidida. Vengo a transformar esta lógica asesina. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Volvemos, de verdad que este tema está súper interesante y siempre nos quedamos cortos de tiempo, ya son 5:31 de la tarde. Volvemos con Santiago y quiero empezar esta última parte del programa integrándole a tu compañero, nos vas a ayudar tú y Paola junto con para la entrevista. Esta parte es en inglés, así que por favor ténganos un poquito de paciencia. Las personas que estén un poquito interesadas en el tema, por favor traten de escucharlo súper bien. Vamos contigo, Paola, primero, por favor. No sé si le puedes preguntar un poco sobre la conferencia que se va a desarrollar allá, la parte de lo que es su estadía aquí y este asunto de lo que nos comentaba. Santi nos puede contar un poco acerca de cuál es la experiencia de mi hija, su trabajo, para poder introducir un poco, claro, a la persona antes, claro, que Alex. Sí, creo que sería chévere contarles un poquito de la conferencia. Exacto. Que tenemos ahora y por qué mi hija justamente está aquí. Y las actividades paralelas que tiene. Así porque es. Vi que hay muchas con el afán de integrar no solo a la academia, sino así al es. Público en general. Sí, sí, la conferencia es un evento académico, con unos estándares técnicos. Sí, sí. Muy alto, ¿no es cierto? Yo era parte del comité científico, éramos 13 miembros de 7 países diferentes, teníamos Skype al mismo tiempo en la India, en Inglaterra, en Italia, en Estados Unidos, en Canadá y en Quito al mismo tiempo. Para poder participar en esta conferencia, toda la gente tuvo que mandar un resumen y este resumen tuvo que pasar por un proceso de puntaje. Claro. Para poder ser seleccionado, ¿no? Entonces tiene un nivel... Es sorprendente el nivel académico, ¿no es cierto?, de la gente que está participando. Tenemos alrededor de 200 presentadores, de cuales van a ser alrededor de 130 charlas y más o menos unos 60 pósters. Aparte de eso, vamos a tener visitantes por toda la conferencia, visitantes del día, entonces alcanzaremos a tener alrededor de 400 personas. Tenemos, dentro de la conferencia, empezamos con talleres, que vamos a tener este taller el fin de semana. Tenemos las sesiones académicas que son lunes, martes, jueves y viernes. En cada sesión académica empezamos con una charla magistral. Mi hija va a dar justamente una de esas charlas magistrales. Es un invitado de la conferencia a dar su charla magistral. Acá son charlas, generalmente las conferencias, las ponencias que nosotros hacemos son de 12 minutos más preguntas y babás, 15 claro. minutos, pero estas son charlas magistrales de media hora, ¿no? Entonces tenemos 4 charlas magistrales. A la mitad de la conferencia, el día miércoles, por ejemplo, todos los participantes, los 200 y pico, se van de paseo a diferentes puntos, ¿no es cierto? Se van a ir al bosque nublado, se van al páramo, ojalá es un tour solamente por el día. Excelente. Pero claro, les vamos a tratar de enseñar lo mejor que tenemos de alrededor, entonces se van a ir a la Antizana, a Papayacta, al bosque nublado. Y también ofrecemos nuestros turcitos también culturales. Esos no están muy demandados por los dosólogos, ¿no es cierto? Aquí claro. las iglesias y la mitad del mundo. Pero también tenemos un viaje hacia el zoológico de Guayabamba, que es obviamente uno de nuestros auspiciantes, donde tenemos muestras interactivas y obviamente osos ahí. Y después se van a Otavalo. Yeah. Entonces, y después tenemos un evento... Los eventos de gala, ajá. ¿no es cierto? El día domingo tenemos el rompehielo que se llama en el Yaku y la ceremonia de clausura es en el Centro Cultural Metropolitano. Y después la fiesta en el Café Democrático. Entonces, porque tenemos también una agenda de entretenimiento para los visitantes, ¿no es cierto? Porque sí, también nosotros podríamos decirle al final de la tarde, bueno, gracias mija por tu charla y nos vemos. Ajá. O le digo, miren, el lunes hay en tal lugar en la Mariscal, hay este evento, hay este restaurante, los participantes tienen descuento de 2x1 o bla bla bla, entonces pueden conocer. Y tenemos estos eventos públicos en la Gabriela Mistral que empiezan este sábado y domingo. Ya, entonces es una locura. Ya obviamente ya les vamos a pasar la posta a mi hija cuando les toquen a ellos pues organizar su conferencia, ¿no es cierto? Pero estas conferencias, esta en particular, la número 20, la vigésima quinta, aquí en el Ecuador. ¿Esta se desarrolla cada año aquí en el Ecuador? ¿Es en un lugar específico del mundo cada vez? Exacto, se ha desarrollado desde los años 60, ya se ha desarrollado 25 veces y se le hace cada año 6 meses, porque a veces se juntan como conferencias, por ejemplo, la de Eslovenia va a ser... When is the conference at Slovenia? In September next year. In September, so es en septiembre, es menos de un año. Claro, claro. No, pero después la siguiente seguramente va a ser después de año y medio. O sea, porque es como... ¿Y tienen listo o más o menos identificado dónde se va a desarrollar? Sí. Do you know where is going to be the next one, the 27? I think it's not decided yet. No, pero sí, bueno, tiene que ser en América. Yeah. Porque ya fue, ahora es en América. Sudamérica, primera vez en historia de estas conferencias que es en Sudamérica. Y la siguiente va a ser en Eslovenia. Entonces la siguiente tiene que ser en América nuevamente. Al respecto de estas conferencias magistrales que tú nos comentabas que va a desarrollar Mijen, y también otros invitados, no sé si nos puedes comentar al respecto de estos expertos también que van a venir alrededor de estas conferencias. Sí, pues tenemos, o sea, vienen unas eminencias realmente. En el tema de los estudios de los osos. Entonces, tenemos a el lunes va a dar una conferencia Dave Garcelis, que él ha trabajado con muchas especies de osos, especialmente con especies de osos tropicales, como el oso malayo o el oso besudo, que nosotros a lo mejor ni sabemos qué es eso, ¿no? Pero son los osos que hay allá. Y después, pues, Mija, ya les vamos a preguntar a Mija, pues... Sí, más bien que nos cuente. Que Mija, and now is your turn. What do you do in terms of your research in Slovenia with brown bears, first, and then second, what are your feelings of being in Quito and also being invited as a keynote speaker? Yeah, in our research, we focus mostly on the applied questions. So means the questions that have some meaning for the practical management of the bears. I'm going to translate a little bit, so then I got lost. Sí, no se nos va. Entonces, mi hija dice, bueno, que ellos están enfocados en responder preguntas muy importantes sobre la conservación de los osos. Allá en Eslovenia, los osos, por ejemplo, Eslovenia es un país que tiene... ¿How many kilometers de Eslovenia? It's 20,000 square kilometers. 20,000, ese es el 10% de nuestro territorio. ¿Ya? But still we have 600 bears, so we have one of the highest densities of brown bears in the world. Entonces, 600 osos, el oso pardo, ¿no es cierto? El oso pardo que también la gente lo ubica como el oso grizzly. Uh-huh. Tenemos el oso grizzly en Norteamérica, pero tenemos también el oso grizzly europeo. ¿No es cierto? Que es la misma especie, los ursus arctos. Which is the principal difference between the both species of? The brown bear is much larger. Yeah. To the Andean bear. The other grizzly bear, the American. The other same species. Yeah. But on the size is quite similar actually. Yeah. You have some grizzly populations that are really large, but these are only the ones that have access to fish, to salmon. Yeah. So those are along the coast. But mainland, let's say Yellowstone, yeah, is the same size as the European brown bears. Oh really? But they are a bit different in behavior, which is mainly related to the fact that in Europe we have been hunting bears for a long, long time. While in North America, the hunting pressure was much less and for shorter periods. So this affected the behavior of the bears. Yeah. So for example, in Europe, they are much more active during the night. Yeah. To avoid people, when in America, they are more active during the day. And what are the... Introduce usted, mi no, tú eres el chico de... ¿Dónde se quedó? De las diferencias, sí, pues el oso, o sea, sus diferencias obviamente están relacionadas a también qué es lo que comen. Tenemos estos osos... que se han acostumbrado desde toda su vida, desde hace miles de años, a comer salmón, porque el salmón migra, ¿no es cierto?, nuevamente, sale a cuando nace, sale al mar y después regresa, y es, como tú puedes decir, los salmones van a llegar el 4 de noviembre a las 3 de la tarde, uh-huh. Y no fallas, pero por un minuto, y los osos obviamente eso saben, entonces los osos se reúnen a comer el salmón. Entonces los osos que dice mi hija que viven más en el interior del país, tienen diferente tamaño y comen otras cosas, y esos son los que más se parecen a los osos que también están en Norteamérica, en el parque, por ejemplo, de Yellowstone. Yeah, so the actually one main focus of our research is to understand better about the bear and human conflicts, especially to learn not why, what is the cause, so why these conflicts start. For example, why are bears coming close to the people, scaring the people, making damage on domestic animals, on crops, and so on. And then related to that is also the question, what can we do to reduce these conflicts? Claro, estamos relacionados, ellos trabajan mucho sobre el tema de conflictos, están enfocados en tratar de ver por qué se originan los conflictos. Acuérdense, Eslovenia es un país muy chiquito, los osos que viven en Eslovenia van a Italia y después van a Croacia, pues tienen un pasaporte guardado para poder cruzar de país en país, ¿no? Entonces, son proyectos que son incluso trinacionales, ¿no es cierto?, y los siguen a los osos por los diferentes países. Entonces, son áreas, obviamente, que densamente pobladas por gente, en donde los osos, pues, viven muy cerca muy cerca de la gente, y los investigadores como mi hija tienen que, desde hace muchos años, vienen trabajando en tratar de ver cómo resolver los conflictos de los ataques de osos al ganado, de los daños a los cultivos de maíz, o también de la presencia de osos en zonas urbanas, ¿no es cierto? Y que pueden, eso es un oso que es casi el puede llegar a ser el doble tamaño de un oso andino, ¿no? Yo tengo una consulta respecto de todo esto. Se nos ha educado de cierta manera a entender que un oso puede ser peligroso cuando interactúas directamente con él. ¿Qué tan cierta es esta realidad con respecto a los osos en particular con los que habitamos aquí en el país, en particular aquí en Quito, y los osos grizzlies que habitan donde en Eslovenia en particular? No sé, ¿cómo es la relación? So the question, mija, is that in terms of these conflicts, how dangerous are bears for people? In this case, brown bears for people are danger, they attack to people. Yes, in contrast to the Andean bears, we have several attacks also on people by the brown bears. In Slovenia, we have usually 1 to 2 attacks per year with injuries. Luckily, we didn't have a death casualty for 40 years, but every year there are some people who are injured by the bears. So the brown bear is much more aggressive towards the people than Andean bear. Sí, mi hija nos cuenta que ellos hay ataques, por lo menos 1 a 2 ataques al año de osos pardos a personas. Bueno, y esto obviamente se da porque el oso, el territorio obviamente, y el oso pardo es un oso mucho más carnívoro que el oso de anteojos. El oso de anteojos, por otro lado, en cambio, yo por ahí escuché tengo un rumor que escuché que pasó hace años en la zona de Inta, de un oso que atacó a una persona, pero era porque esta persona se quería coger un sesno y con su mamá ahí. Entonces, obvio. Entonces a una mamá hasta pues, un humano. Entonces, pero I don't know, mija, do you know, for example, in India, sloth bears, how many people kill during the year? I don't know, but the number is very large. Yeah, like but it's also related to the number of bears very much higher, and special number of people. You know, people. That's so number of encounters between people and and bears. It's enormous. Yeah? Claro. And how are you trying to manage this kind of conflict? What are the methodology? Because all the people just think about the trap cameras, but it's a great work in these kind of conflicts. Yeah. So what we do, rely a lot on telemetry. Mm-hmm. This means that we equip some bears with radio collars, so we can follow their movement. And one of the things, for example, we are most interested is why sometimes bears come close to the villages. So every time this happened, because we knew about it, because we had a bear on collar, we went there to this location and check what is there. And what we learned is that basically always there was some food, like garbage, carcasses of cows and some other people that, you know, people lived in the field and things like that. It's always this human foot that attracted bears close to the villages. Sí, los conflictos que ellos vienen trabajando muchísimo tiempo con este tema, ¿no? Y pues cómo las etiologías que ellos hacen, ellos tienen muchos fondos para poder hacer esas cosas que nosotros no tenemos. Aprovecho, ¿no? Para mandar una cuñita que será, va a haber de los fondos. Porque ellos trabajan mucho con telemetría, les ponen collares a los osos con GPS, los siguen y ellos saben dónde van. Entonces cuando osos se van acercando pues a zonas pobladas, entonces ya se prenden un poco las alertas de ver qué es lo que está buscando, ¿no es cierto? Hay casos. Por lo general, los osos no deberían ir a poblaciones. Bueno, es que los osos son atraídos por comida, por la basura, ¿no es cierto? Entonces ahora incluso se hacen basureros contra osos, y que son puestos en muchísimas partes de Norteamérica y de Europa, para que los osos pues no abran los basureros, ¿no es cierto? Tienen son hechos de materiales específicos y con cerraduras especiales. La gente, do you always carry like a gas when you go in the field? No, we don't. I mean, like by normal regular people? Very rarely. I mean, we have like this 1-2 attacks per year, but still number of encounters between bear and people is like thousands. You know, so yeah. Still the chance that bear will attack you is very, very small, okay. Especially if you use your head a little bit, because most of these attacks are because people are going inside the den of a bear or approaching very close to the female with cubs and so on. So if you are a little bit smart, the chances you'll get attacked by bear are very, very few. It's much more chance that you'll die in a car accident when you drive to the forest. Sure. Sí, lo que preguntaba mi hija, de que es muy común justamente para evitar estos ataques que haya personas. Si bien dice mi hija que el ataque, hay uno de dos ataques al año, es muy bajo, ¿no es cierto? En la India, por ejemplo, el ataque del oso besudo a la gente está entre 100, 120 personas al año. Porque en India, bueno, también cuántas, ahí control de población también están haciendo los osos entre los humanos, o sea, demasiados, pero entonces acá... Ellos entendieron. Saben, sí, bajémonos unos, hay demasiados acá. Pero, por ejemplo, en Norteamérica se promueve mucho el uso de gas pimienta. Tú compras gas y cuando vas a hacer... Camping y trekking y eso, tú tienes que llevar tu gas. Y tienes regulaciones específicas para cómo poner tu basura, tu comida, tu carpa... Y todo para no llamar la atención y no... Claro, para no atraerlos, porque o sea, el tema es complicado. Nosotros no hemos llegado a pensar. Pero si es que se da un mal manejo a ese tema, podría derivar esto en un tema mucho más complejo de ataques a personas. Por claro. Estar compartiendo problemas, son animales silvestres. Sí, y pues uno no sabe cómo va a reaccionar. No sé si tú alguna vez has visto este documental que se llama Grizzly Man. Sí. Bueno, pues era un tipo que pasaba con los osos pardos, se metía a las lagunas, ¿no es cierto?, durante 7 años, y un oso de los que le conocía ya él 7 años, le mató a él y a su novia, ¿no? Entonces, como bien decía mi hija, la mayoría de ataques son porque gente que no piensa y usa la cabeza. Entonces, la mayoría de ataques se dan porque... se quieren atrapar a osesnos pequeños. No es que tú te encontraste un osesno así por pura casualidad, seguramente porque le mataste a la mamá o algo. Es porque se meten a los dennings, que son las madrigueras. Uh-huh. Acordémonos que el oso europeo y los dos que encontramos en Norteamérica, el oso negro, el oso polar, el oso pardo. Which other bird hibernates? The black bear and brown bear and polar bear. Asiatic black bear too. Asiatic black bear, I don't think so. Yo no sé eso, ¿no? Pero hay 3 osos que hibernan. El tema de la hibernación es fascinante. O sea, ellos van y durante 4 meses se duermen. Pero es increíble porque se duermen, pero su sistema sigue funcionando. Tú has visto que te quedas media hora así con el brazo así cogido y después te sueltas y eres chuta, el brazo dormido. Y tienes que hacerlo así para que se despierte. ¿No? Porque se atrofian pues los músculos... ¿Cierto? Los osos se quedan 4 meses y se levantan como que no hubiera pasado nada. Todo su sistema está funcionando como que estuvieran despiertos. Es súper interesante la dinámica. Y de verdad que esperemos que los osos de aquí no se les ocurra hacer control de gente también aquí en la población, porque si no se vayan a venir. Deberían. No. Deberían bajarse aquí un ratito. ¿Te vas a preguntar algo? No. ¿No? Perfecto. Yo quería hacerte una consulta ya como medular acerca de este evento en particular. ¿Por qué los osos, o sea, y esto ya es a nivel ya medular el asunto, ¿por qué los osos son tan importantes o ocupan un lugar tan preponderante dentro de la del ecosistema de cada población? ¿O qué función se desenvuelve en cada una de las poblaciones en las cuales habitan para que hayan este tipo de eventos alrededor del mundo y se hayan desarrollado, como tú nos comentabas, en el año 60 y nos hayan parado hasta la actualidad? ¿Por qué es tan importante este tipo de eventos para la población? Mira, o sea, tú salgamos a la calle y le preguntamos a cualquier cristiano que esté pasando por la 6 de diciembre sobre los osos de Quito, y te va a decir el oso perezoso o el oso hormiguero, ¿no es cierto? ¡Ah, el grizzly! Ya. Yeah. ¿No? Entonces, ¿no? Y le dices, por ahí te dice, sí, algo escuché, que el oso, no sé qué, pero en Quito, ¿no? Entonces, primero hay obviamente un desconocimiento general de su presencia, como de la presencia de otros animales también, como el puma, el tigrillo. Aquí tenemos aquí con nuestros equipos, con nuestras investigaciones, hemos registrado, aparte de los más de 60 osos, hemos registrado 5 especies de felinos. Yeah. ¿Sí? ¿Dónde hay 5 especies de felinos? En el Yasuní y en Quito también, ¿no? Entonces, pero la gente no se imagina, aquí tenemos puma, jaguarundi, tigrillo, margay y oncilla, ¿no? No se sabe absolutamente nada de ellos. Exactamente. ¿Ya? Y los tenemos aquí, pero tener 5 felinos que son pertenecen a lo más alto de la cadena trófica te hace entender a simple vista, por encima, de que las condiciones del bosque todavía son buenas, porque si no ya se hubieran extinguido. El oso andino es el segundo mamífero más grande, segundo mamífero carnívoro que tenemos acá en el Ecuador después del jaguar, ¿sí? El oso andino, a diferencia del jaguar, donde chuta, venga, comen carne ratoncito, y este, el oso andino es un animal de 150 kilos y más, que tiene que satisfacer sus demandas de alimento comiendo guaycundos, guachupayas, plantas y frutos y corazones de palmito, corazones de palmas. Entonces, la mayoría de su tiempo lo dedica a comer y a buscar su alimento, porque no siempre el bosque está productivo, entonces lo tiene que buscar. Se calcula que más o menos un oso necesita alrededor de 1000 hectáreas, más de 1000 hectáreas al año de bosque para poder sobrevivir. No hay otra especie, entonces si tú le proteges al oso, o sea, de hecho ya estás protegiendo al colibrí, a la orquídea, al tigrillo, al venado, a todos estos animales silvestres. Aparte de eso, el oso andino, a través de su comportamiento de alimentación, modifica el paisaje, y digamos, en el bosque nublado, uno de los recursos limitantes para que las plantas crezcan, las plantas de abajo del suelo, es la luz. El bosque nublado es denso, ¿no es cierto? Y la luz entra muy poco. El oso rompe ramas, modifica la vegetación y hace que la luz entre. Eso ya ayuda diversificación de las especies. Por otro lado, todo lo que come el oso, frutas, él no mastica las frutas silvestres, sino las engulle y se come toda la carnecita y de ahí va sembrándolas. Entonces el oso es un dispersor de semilla, porque el oso fertiliza a través de su tracto digestivo. Y por último, el oso es un colibrí gigante sin alas, porque se alimenta pues de estas plantas que tienen pues su polen, ¿no es cierto? Él con su pelaje pues va llevando su polen a otra planta y hace también efectos de polinización. Entonces el mejor eslogan para el oso, que también lo ha utilizado para el tapir, ¿no es cierto? Son dos mamíferos emblemáticos, es de los jardineros del bosque. ¿Sí? Ellos son responsables también de la presencia de los bosques, protegiéndoles a ellos, protegemos a otras especies. Entonces en temas de conservación es súper importante en ecología y en biología utilizar estas especies, paisajes primero que se les llaman, que recorren muchos territorios, y también especies carismáticas como es el oso de anteojos. De verdad, Santiago, te agradecemos muchísimo. Se nos acabó el tiempo se nos fue volando. El tema es súper interesante y le dejamos ahí a la gente con esta información de por qué es tan importante en los osos, en nuestro ecosistema, y de verdad qué tantas especies podemos encontrar aquí alrededor de tan cerca de aquí de Quito. Le agradecemos a Mija por habernos acompañado también el día de hoy, y solo por a modo de información, la conferencia, si hay alguna persona que escuchó, quiere participar en la conferencia, asistir, no sé si está en un proceso de libre entrada o cómo se maneja el asunto de esto. Sí, la conferencia es un evento académico que pues demanda un conocimiento, es todo en inglés la conferencia, en realidad es el idioma oficial. Los días, el día martes, que es la sesión del oso andino, va a ser en español, con traducción al inglés, y es la única vez que se ha dado esto en las conferencias. Hay como participar por el día, uno puede escoger un día de la sesión, tiene un costo, obviamente, para participar por el día, pero hay los eventos paralelos que son gratuitos. Estos eventos paralelos los convocan las organizaciones a través de una invitación, ¿no es cierto? Entonces mucha gente va a participar de esto, colegios también, la Universidad San Francisco está haciendo algunas cosas también en el Valle, y también pues tenemos los eventos paralelos al público, que son en las plazas, en la Avenida Amazonas del día domingo, en la ciclovía. ¿Cómo se llama el ciclo del dominical? Va a haber un evento, el paseo dominical, va a haber un evento en Amazonas, en la Plaza de los Presidentes también, y el día jueves también en la Plaza Gabriela Mistral vamos a tener, ojalá, estamos consiguiendo los fondos para poder hacer un festival de cine al aire abierto, con documentales sobre osos, no solamente el oso de Antioquia, sino otros osos del mundo. Qué chévere, de verdad. Les dejamos con esas invitaciones de esas grandes actividades que se van a celebrar este mes de noviembre, Quito Tierra de Osos y la Semana de Ciencia en el Museo Interactivo de Ciencia. Les agradecemos a todos por habernos acompañado. Paola, de igual manera te agradezco por habernos acompañado el día de hoy, y nos vemos el próximo jueves, igual manera, a las 5 de la tarde. Muchas gracias. Gracias. Entre ondas y partículas. Hablar de ciencia es revolucionario, ya que es una de las mejores herramientas para generar un verdadero cambio. Escúchanos todos los jueves a las 5 de la tarde, por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Esto fue una producción de Quinto Pilar. Encuéntranos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Quinto Pilar.